niña, ¿cómo has estado? Llevo tiempo que no te mira, pero ¿sabes algo? Cuando yo te veo me pones mal, te juro mi niña, no sé ni actuar. Tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Cuando yo te veo me pones mal, te juro mi niña, no sé ni actuar. Tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Mami, regálame un beso que me lleve a viajar. Eres mi niña bonita, mi chica ideal. Mami, regálame un beso que me lleve a viajar el universo. Porque tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Mami, regálame un beso que me lleve a viajar el universo. Y disculpa por ponerme muy romántico, pero es que de tu beso yo soy muy fanático. Y si otro hombre te molesta, yo me pongo problemático. Sí, quiero estar contigo. Quisiera cantarte mis canciones al oído y darte mil besitos pa' que sientas maripositas en el ombligo. Yeah, quiero cumplirte tu deseo. Quiero que seas mi Julieta, yo quiero ser tu Romeo. Quiero que seas mi princesa, yo tu príncipe del palabreo. Cuando yo te veo me pones mal, te juro mi niña, no sé ni actuar. Tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Cuando yo te veo me pones mal, te juro mi niña, no sé ni actuar. Tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Mami, regálame un beso que me lleve a viajar el universo. Porque tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Mami, regálame un beso que me lleve a viajar el universo. Porque tú eres mi niña bonita, mi chica ideal. Tú fuiste mi primer amor, la única dueña de mi corazón. Gracias, papá Dios, por haber hecho a las mujeres que son las más bellas de este mundo. Genio, ya, yeah. MC Production, con mucha humildad, respeto y perseverancia.